Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa. Historias de derrotas y victorias. Paisajes sonoros. Música original con Aliche Betolo. Capítulo 32. ¿De qué color son tus sueños? Hola, hola a todos los que se refugiaron en la luna llena de estos últimos días. A los que sobreviven a este mundo distópico en lo que vamos viviendo. A los que creen que otra realidad es posible. Y cada día luchan contra los demonios que tienen adentro y a todos los demonios que se pelean afuera. Entre los impuestos y los pagos pendientes. Entre los amores que se acaban, los engaños, las mentiras, el patriarcado, las lluvias y todo lo que nos va obligando a ser, aunque no lo somos ni ahora ni nunca. Hoy me voy a hacer una pregunta muy, muy sencilla, casi infantil. Como si esta pregunta viniera de la boca de un niño curioso. Pero si la dejas reposar dentro de ti unos segundos, si la miras bien, descubrirás que no es una cuestión de pigmentos ni de arte, sino de alma, la tuya. ¿De qué color son tus sueños? ¿Cómo se ven tus deseos más profundos? Sí, justo estos deseos que rara vez compartes. ¿Cómo te imaginas tu vida cuando nadie te mira? Cuando cierras los ojos y te atreves a ser honesto o honesta por lo menos una vez contigo mismo o misma. ¿Con qué colores quieres pintar el mapa de lo que esperas de tu futuro? Algunos de ustedes me dirán que sus sueños son colorados de azul, porque en ellos hay paz, serenidad o un deseo de calma. Y equilibrio. Otros me cuentan que sus sueños son rojos, latiendo con fuerza, movido de pasión, con el deseo de crear, de vivir intensamente. Hay también personas que sueñan en verde, porque lo suyo es verdaderamente la esperanza, la fe en que algo nuevo germinará, aunque ahora solo haya esta tierra seca. Buena, pues ánimo, hágale, hágale, disfrute, disfrute el viaje, buen camino. Y a fin de cuentas, el tiempo siempre lo define todo. Y a veces hay que aceptar los términos como tengan que ser, ¿entiendes? Entonces, esto que me ha enseñado a mí mucho con la vida que me toca con muchas personas, a la fin, hay que disfrutar, ¿no? Y no faltan los que confiesan que sus sueños son grises, cubiertos de incertidumbres o tristeza. Porque es verdad, a veces los sueños también se visten de sombras, y no porque hayan muerto, sino porque aún no encuentran su forma, o porque la vida los ha golpeado tantas veces que prefieren esconderse, por lo menos un tiempo. Pero lo hermoso de esta pregunta es que no juzga a nadie de ustedes. Efectivamente, no hay un color correcto ni una respuesta ideal. Cada uno sueña como puede, con los colores que tiene disponibles en su paleta emocional. Porque se acuerden, todos los que van escuchando estas palabras de la mariposa viajera, que tiene sueños y muchos, que como los míos, los suyos, sueños de sueños no son estáticos, cambian, evolucionan, se tiñen con las experiencias que vamos viviendo, con las personas que conocemos, con los lugares por los que pasamos. Así puede ser que un sueño que ayer tenía color blanco, puro y lleno de inocencia, mañana puede volverse dorado por la ambición o rojo por la rabia de no haberlo alcanzado aún. Es así. Y sin embargo, así siguen. Los sueños no se desaparecen fácilmente. A veces se disimulan, se camuflan bajo el disfraz de la rutina, del no tengo tiempo, pero siguen vivos. Incluso cuando no los nombramos, incluso cuando dejamos de creer en ellos. Entonces, cuando me voy preguntando de qué color son tus sueños, lo que en realidad estoy haciendo es invitarte a recordar, a reconectar contigo mismo, a mirar hacia esa parte de ti que no siempre escuchas. La que desea, la que imagina, la que todavía cree, aunque sea un poquito, en algo mejor. También es una pregunta que sirve como un espejo, porque si tus sueños hoy no tienen color, si los ves apagados, creo que tal vez ahora es el momento de volver a pintar tus sueños, de darles nuevas formas y nuevos matices. También soñar como antes, ni como los demás esperan. Solo tienes que atreverte a soñar de nuevo, con los colores que hoy, aquí y ahora se resuenen contigo. Así me gustaría que tú, si tú que vas escuchando en las olas de la Botolqueña Radio estas palabras de la mariposa pirata, te puedas responder con verdadera sinceridad. ¿De qué color son tus sueños hoy? ¿Y qué vas a hacer con ellos? Así los dejo con esta pregunta y espero que me vayan contestando. Y espero que se vayan contestando mirándose en el espejo. Y así los dejo con un saludo a todos los que van fluctuando en estas olas de la radio y hasta la próxima. Sirenas, con cuerpos poderosos de agua y sal, cuando el dolor nos confunde y ahogamos en nuestros mismos mares. Quitaron la sororidad, olvidando en las páginas de los vocabularios la misma palabra. Nos quitaron la libertad de ser mujeres, enjaulando las sirenas en el desierto. Nos plasmaron según reglas de castidad y belleza. Sirenas que nunca callaron sus cantos, saben hipnotizar a través de las palabras, entrando en los sueños de los pescadores, en las noches sin luna. Sirenas, juntándose con sus voces en los círculos de hermanas, juntándose para descubrir sus fuerzas, juntándose para compartir memorias. Recordando los poderes que parecían olvidados, recordando el lazo que nos une, mujeres, madres, hijas, hermanas. Sirenas, con cuerpos poderosos y agua y sal, cuando el dolor nos confunde y ahogamos en nuestros mismos mares.